I don't want to set the world on fire. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. Driving all the old men crazy. Bienvenidos a Cuarto de Guerra, sobrevivimos la batalla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego Circle. Mi nombre es Bernardo, juego Mercs y a veces Minions. A veces. Mi nombre es Santiago y juego Cador, aunque de a poco estoy volviendo a mi estatus habitual de... De no jugar nada. De no hacerlo. Pero bueno, a ver, todos lo esperábamos, pero es parte de la vida. Lo que estoy esperando es que empieces a pintar algo, nada más. Nunca nada te satisface, Álvaro, ¿eh? No, siempre, y bueno, pero siempre a mí siempre me enseñaron a que siempre hay que querer más en la vida. Sobre todo de las otras personas. Entonces, tenés que pintar. Eso explica cuando Álvaro interviene en un CID de otra facción porque se mete a protestar, y cuando se mete en un CID de Circle que siempre pide más. Ese clásico llorón que desbalancea el juego. Pero yo nunca me metí en ningún sitio de otra facción. Jamás en la vida. Sabemos que no existe con otros nombres. Lo sabemos. Ah, bueno, todas mis fake accounts son temas aparte. Pero bueno. Parte de la conspiración de Circle para nerfear a los Jacks de Cador. No lo niegues. No, pobre Cador. Nunca tuve nada contra Cador. Está todo bien con Cador. Justo Cador no. Otras facciones podemos hablar. Si fuera uno de Krix todavía, pero bueno, no importa. Pero bueno, episodio número algo de Cuarto de Guerra. Hoy... ¿Por qué te esforzás en seguir haciendo eso? Porque nunca voy a dejar a Bernardo tranquilo. Es parte de mi... Todos sabemos que es algo que se termina resolviendo cuando se publica el capítulo y para nuestros escuchas más atentos, se sigue viendo las discrepancias en esa lucha intestina que tienen Bernardo y vos por el número del capítulo. Exactamente, ninguno va a ceder, ¿verdad, Bernardo? Jamás. ¿Viste? Entonces está, vamos a seguir así. Bernardo lo sube, porque es el que edita, lo sube con un número y yo los publico con otro. Y esta pelea va a continuar hasta el fin de los tiempos y todos lo sabemos. Así que está. Preocúpense el día que por algún motivo nos pongamos de acuerdo porque algo muy mal está pasando. Episodio número algo de Cuarto de Guerra. Unos pequeños anuncios. Sacamos un episodio que fue bastante viajero en el tiempo, que se publicó el día de hoy, 10 de agosto, que es una entrevista con un jugador del meta local, Quique. Bueno, que básicamente es su vuelta al juego y es un jugador de Legión y lo grabamos hace bastante tiempo, entonces hablábamos un poco del CID de Legión, de lo que él esperaba que se viera en el CID, ¿no? O sea que lo van a poder disfrutar y vamos a tratar de editar esto lo antes posible para que salgan relativamente juntos, porque hoy con el CID ya digamos terminado de Legión, logramos tener un invitado especial que viene desde el meta argentino y que vamos a presentar ahora. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de Legión, es así. Pero antes, contanos un poquito de vos, Walter. ¿Vos? Tengo como muchos años, pero no creo que eso les interese. Vamos a hablar de la parte lúdica, digamos. Ahí va. Empezamos por el principio. ¿Hace cuánto que jugás? Ahí va. Ahí está. Estaba viendo si iba al principio de la parte de Warma. Desde el año 99, sí, en el año 99 arranqué con lo que era Warhammer Fantasy. No jugaba ahí todavía porque estaba empezando a ver y a querer coleccionar y qué sé yo. En el año 2000, con sexta edición y Hordas Invasoras, ahí arranco lo que es Warhammer Fantasy proper. O sea, ni bien sale sexta edición. Por suerte no, agarré quinta, que era una bosta. Empiezo a jugar con Caos, si bien lo mío eran los altos elfos, pero bueno, caí en Caos porque había cajas de plástico y no de altos elfos. O sea, de altos elfos no había plástico todavía. Jugué Caos y Elfos Silvanos. Allá por el 2005, un poco más, tal vez 2006 o 2007, leo sobre Warma. Me gusta mucho la idea de Krix. Estamos hablando de MK1, ¿no? O sea, claro, donde, sí, 2006, no, 2007, Machine, claro. Donde era Infantry Machine. Compro Krix, jugamos un par de partidas, quedó en el olvido. Después, más tirando 2009, 2010, o por ahí, por esa fecha, en la Cueva del Enano, un local que existía acá, no el que ustedes visitaron la segunda iteración, vos y... Ah, está ahí Bernardo. Y Bernardo. Te gané ahí. Había uno en Recoleta, me quedaba cerca del laburo, paso, qué sé yo, se lo comento al dueño que no conocía a Warman, él buscaba un skirmish, que Warman no es un skirmish, pero bueno, todo el mundo no sé por qué acá en Argentina compró que era un skirmish. Ellos lo vendían así, hay que decir la verdad. Sí, todo el mundo que pensó que podía jugar a 25 puntos y es una bosta. Bueno, pero no importa. Empezamos a mover Warma acá, el primero que cae es Migue, un jugador silvano que ustedes ya deben conocer, se empiezan a sumar gente con en lo que ese momento era la bronca contra Workshop, entonces se suman a esta movida Ultran, Alejandro, que ustedes lo deben conocer, y más tarde de esto Nacho, que es el tipo que más odia a Workshop en el mundo, más o menos. Es verdad, es verdad. Y Matías Pan un poco, bastante después. Ahí llega, cae MK2, que ahí es cuando se empezamos a promoverlo al final de MK1, en la Cueva del Enano, inmediatamente, justo cae MK2, así que debe haber sido el año 2010, empezamos con MK2, que era un sistema bastante más pulido, no era la asquerosidad que era MK1, era muy divertido traumar a la gente con MK1, pero bueno, porque era traumante. La primera partida que jugué con Migue, como dato anecdótico, fue cuando las Pistol Raids... te dejaban estacionario y el knockdown y el estacionario no se podía shakear porque eso llega en MK2. Entonces, De Negra tenía su hechizo de knockdown y estoy jugando con Migue, le tiro knockdown al caster, se lo dejo estacionario y le digo, bueno, de ahora en más, cada turno que pase voy a hacer eso y vos no podés hacer absolutamente nada porque no te lo podés sacar y perdés las dos partes que tenés de tu activación, movimiento y acción. Hermoso. Así que no jugás. Si querés la terminamos acá. Y así terminó la partida. En el momento en que entró eso, ahí se terminaba la partida. Qué lindo balance en esa época. Para reclutar nuevos jugadores. Eso, ¿no? Hermoso, un pobre niñito de 17 años. Estábamos en MK2, se arma una linda movida, éramos como 25 jugadores acá en ese momento. Años después cae MK3, estamos hablando de 2015, si mal no recuerdo, 2016. Ahí ya como que ya estaba de vuelta en caída, estaba de nuevo el auge de Wars, medio como que se desbandó todo el asunto, ahí es cuando más o menos los conocemos a ustedes. Ahí está. Un poquito antes, porque era MK2 todavía, 2000, si mal no 2015, recuerdo. Es verdad. 2015. Y bueno, el resto es historia. Acá armamos el CCK, el Centro Cultural Karchev, porque Karchev es el único tipo culto que armaría un centro cultural. Totalmente de acuerdo. En los Iron Kingdoms, porque teníamos cada uno de nosotros, los que lo conformamos originalmente, Matías, Nacho, Ale y yo, teníamos una cantidad de plata puesta en miniaturas, que era la elección de hacerlas el proverbial cono o darles alguna clase de uso. Entonces nos empezamos a juntar en mi casa, cuando ya éramos 8 y en mi departamento no entraba y mi mujer se iba sola a comer porque para no soportar nuestra nerdez. Dijimos, ¿por qué no ponemos un lugar? Porque aparte no estamos jugando a los 8, bueno. Y me hacían cocinar. O sea, yo era... No, te tenían de... Sí. Sí, no vamos a decir cómo me tenían, pero bueno, no importa. Armamos el CCK, qué sé yo, empieza a funcionar y bueno, hasta marzo de este año anduvo hasta que, bueno, nos agarró la pandemia y nos hizo lo que le hice yo a Migue. A todos. Ahí está. Y bueno, Walter, a todos nos pasó. No discrimina, la pandemia es el ultimate predator. Sí, no te discrimina, no. Walter, vos incursionado en varias facciones dentro de War Machine, ¿no? O sea, has jugado con Cador, con Chris, con Legión. Pero ahora estás como más enfocado en Legión, si no me equivoco, ¿no? Contanos un poco si es así. Históricamente lo mío fue siempre Krix. Es lo que más jugué, es mi primer amor, digamos, realmente es una facción que me gusta muchísimo. Allá por MK2, en esto de la cueva, un flaco que jugaba con Legión, que era el tipo que consideraba que 14 en 3 dados era lo normal sacar, y te ganaba así, porque se te iba a casterquilear, no podés, tenés que sacar un 14, toma, mira, plap, casterquilear. ¿Y no era Ale? Así funcionaba, literal. No era Ale, era otro peor que Ale. Nico era... No lo conocen, nunca lo vieron. El flaco deja de jugar, tenía Legión, digo, bueno, qué sé yo, le doy una mano y aparte Legión me gusta, estaba medio como barato, le compré todo. Ahí cayó Legión. Y siempre tenía una pica con Cador, ¿no? Porque el rojo es pasión, es un signo así de violencia y todas esas cosas maravillosas. Todos esos valores humanos realmente buenos que todos los wargamers tenemos dentro, ¿no? Como la barba y la deja de ser. Y bueno, ese poco de Legión, de Cador que ustedes vieron alguna vez, porque creo que habré jugado muy pocas partidas. Si bien me gusta probarlo, es una facción que me resulta interesante por lo. Creo que te fuerza. No es cuadrada, es como que juega con los stats base de la miniatura. Y eso, por un lado, está bueno, porque las miniaturas son bastante polenta. La verdad que esos Doom Rivers me sacan urticaria. Pero a la vez es como que eso es lo que tenés, ¿no? El caster está ahí medio diciendo, te voy a tirar un buff y espero no morirme. Entonces tiene un estilo de juego que me resulta interesante, tiene algunas cosas que son muy antimeta, tiene a Sorcha, que es una señorita que siempre saca lo mejor de uno. Y bueno, cada facción me parece que es muy diferente a las otras. O sea, Legión juega de una manera que Krix no se le asoma ni de casualidad. Krix juega de una manera que Legión tampoco. Y ya no es el MK2 donde si vos solucionabas Krix, solucionabas inmediatamente Cador. Ahora Cador tiene una identidad un poquito más definida y tiene cosas que, si bien no está en el mejor momento del mundo ahora Cador. Cador como Cador, no como sí, Cador sí, menor, como, ¿no? Cador. Claro. Yo hago la Cador religioso no. Claro. No, el Cador de mentira no. El Cador de verdad, el Cador rojo, el rosado no. El rojo con hachas. El rojo con hachas, así, gente de bolcheviques y toda la historieta. Esos están en un. O sea, tiene algunos conceptos que me encantan, ¿eh? O sea, la idea de los Manowar me encanta, pero me parece que como que le falla un toque la ejecución. Y sí, me parece que los themes, excepto Wolves, es una. Están en un lugar espantoso hoy por hoy, pero bueno, no vinimos a hablar de Cador. Ahí está, contanos, porque vos ahora estás enfocado en Legión y sí. Contanos, por un lado, ¿qué es lo que a vos en este momento te hace elegir principalmente Legión por encima, bueno, ya hablaste de Cador, pero por encima de tu primer amor que dijiste que es Krix, y cómo lo ves antes del CID a Legión en lo que es el meta general del juego? Bien, antes, bueno, primero voy a responder la primera pregunta. ¿Por qué elegirlo antes que Krix? Porque hoy por hoy Krix me parece que tiene el problema de que es una facción que se basó siempre en la Single Wound Infantry y hoy la Single Wound Infantry no funciona ni de casualidad. Excepto que se juegue Walls of Winter. Que me parece que es muy buen thing. O Flames. O Flames in the Darkness con... Sí, los Lords. Sí, la Legion of Lost Souls. Bueno, perfecto. Estamos de acuerdo ahí. Si bien no estás jugando al Single Wound Infantry, estás jugando a esa unidad con 200.000 soportes de 48 millones de día cada uno que están alrededor. No nos mintamos. Eso es importante. La honestidad es importante. Si no, no se puede tener una discusión real. Siendo que Krix no es así, porque Krix, ¿qué tenías? Los Banes, que son la Single Wound, tenés los Trolls, que son Single Wound, tenés las Atixis, que son Single Wound, y vos me podrás decir, pero tenés los Sauron. No. No tenés los Sauron, ¿por qué no? Y tenés la caballería de Banes, que está muy bien, y tenés la caballería de Soulhunters, que es una vergüenza. Y tenés la Tanitral, que son dos vergüenzas juntas, el theme que hacía funcionar la Single Wound Infantry le pegaron una nerfeada espantosa, entonces ahora, antes te mataba algo pesado, ahora lo único que mata es infantería, Single Wound, que no tenga armadura 23. Entonces es como que estabas, me parece que Krix está muy encasillado en lo que quiere hacer hoy. Y está muy encasillado en lo que quiere hacer con Scarre 1, que me molesta enormemente porque es el caster más aburrido del universo. Yo tengo un problema. Yo cuando juego, por más que yo quiero jugar a ganar, quiero que mis casters se sientan casters que son activos. Scarre 1 es el caster menos activo del juego. No es un caster que siquiera quiere ciclar un hechizo, un aptic, porque no tiene aptics, la muy infeliz. Lo único que tiene es, como se llamaba, el lado adicional al ataque, y es una batería de foco y de fit. Y no hace nada más, se queda atrás de un bosque, hace su basura, y o ganás o perdés en base a eso. No me puedo acordar cómo se llamaba el Dark Guidance, ahí está. Entonces, hay otros casters que tienen el mismo hechizo, por ejemplo, Kalus 1, pero es un caster que es mucho más activo porque al menos está ciclando la posición. La posición del bicho es interesante cuando vos lo jugás con infantería multi-wound porque les da unyielding en su comando. Entonces vos tenés que estar pensando, ¿quiero aprovechar o no quiero aprovechar eso? Tengo un ignite, qué sé yo, el tipo tira un hechizo que te puede complicar la vida al enemigo por el lado de... Para comparar un kit que tenés lo mismo y decís, bueno, pero este chabón me tengo que pensar lo que hago y el otro que hago. Pongo dos right sensing, pongo dos caballerías, te lo tiro todo adelante, es una armadura 23 y bueno. Sí, diría con eso. O lo rompes o no lo rompes, si no, no lo rompes. Sí. O sea que para resumir un poco el tema, o sea, vos ahora te sentís un poco, digamos, encasillado en las opciones que podés jugar competitivamente en Kriegs. Y bueno, y ahora obviamente viene un Sith de Legión que viene con un montón de caños y te da, por lo menos, te abre la calle. Antes del Sith de Legión lo estuve jugando. ¿Por qué? Porque los casters que a mí me gustaron jugar fueron... Es un gran jugador de Lilith 3, ¿no? Me gusta mucho, me divierte mucho jugar Lilith 3, no por el tema del asesinato que existe, sino porque es un caster que ya trabaja. Y no es tan point and click como Lilith 2, que es un caster que tira una feed para sacar una pesada y media del juego, empezar el atrillo muy arriba, y bueno, y después vemos que sale. Entonces no me resulta tan interesante esto. La feed de Lilith 3 no hace eso. O sea, es una feed que puede hacer una especie de time walk si el otro está jugando con mucha infantería pesada y no es inmune a... A frío. No. Estacionario, literalmente la única forma de zafar es que seas inmune a estacionario, porque no tiene la condición de que afecte a miniaturas que no sean inmunes al frío. O sea, vos te pegan un ataque, te quedas estacionario, así, derechito. Entonces afecta a todo el mundo por igual. Eso es bastante bueno. ¿Y cómo los veías parado a Legion antes de este CID? Y Legion tenía el siguiente problema. Primal Terrors era lo mejor que tenías para jugar y era muy bueno. ¿Por qué? Porque tenía suficiente variedad en la tropa, donde vos tenías una caballería que es muy buena, una infantería que es bastante decente, una infantería pesada, como son los Warmongers. No son increíbles, no son la cochinada inmunda que vos tenés, Álvaro, hasta el fin de mi día, porque me dieron el Warmonger y el siguiente CID fue el de Starn, y fue como... ¿Por qué no hacerlos que sean 18 veces mejores que los Warmongers? No veo ningún motivo por el cual no hacerlo. Y fueron y dijeron, toma, sean Warmongers 3.0. Ay, Walter, ¿no sabes, tipo, qué bien, cómo caes en este cast llorando con Circle? No tenés idea, porque tenemos dos hosts que activamente lo hacen todos los episodios. Es como que llegaste a tu casa. No, Álvaro, el mundo es así, Álvaro. Vos porque lo vivís... Desde tu privilegio de jugador de circo. Claro. Había un temita ahí. Son superiores, listo. Sí, no se discute. Pero, ¿qué pasa? A mí no me dieron Zarns, me dieron Warmongers. Y me dieron la versión tarada, que son los Warspears, que es como el hermano que le faltaron cuatro cromosomas juntos. Entonces, viste, el Warmonger, vos lo mirás, es el pibe que es un 7, que va con el amigo que es un 4 al bar, y empieza a chamullar y dice, yo sé que no soy lo mejor, pero soy él. Porque con él no me acuesta ni en pedo. Entonces, así funciona esto. Ahí está, me encanta la comparación, estuvo genial. Y bueno, y además tenés, Walter, la unidad de infantería liviana con los Rodwings. Exactamente, esos mismos. O sea que en Legión pre-CID lo que sufría era más bien como que dependía de un solo theme, que sería Primal Terrors, y después por lo que nos contaba... El problema es el por qué dependía de un solo theme. No es que todos los themes eran buenos, pero Primal Terror era muchísimo mejor, y entonces... Vos caías en el problema competitivo de Warma, que o vas a la elección S o no jugás. Que igualmente eso porque somos unos tarados que miramos afuera, porque al nivel que nosotros jugamos podés jugar con el B, jugarlo bien y jugás perfectamente igual. Ya se comprobó. Pero bueno, el problema es que los otros teams, por ejemplo, tenías Ravens, que pobrecitos, era como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué vas a pegar? Vas a pegar con los Raptors, que son los mismos pibes que van a disparar, y el resto del army va a mirar. Tu siguiente unidad de melee tiene OU8, que son los Blightblade. Y hace magia con esa mierda, ¿vale? Que la única regla que tiene es Critical Grievous Wounds. Critical. Critical encima, además. Critical. Y ya está. Era como, uy, ok, te voy a ganar con esto porque soy JVM, pero argento, que es como JVM, pero mejor porque tengo el ego más arriba. Un jugador local de Legión. Me tengo que reír a nosotros mismos, porque si no. Está perfecto. Un jugador local de Legión, Quique, que estuvo en un episodio pasado, nos decía que uno de los problemas que él veía en la facción, sobre todo a nivel de unidades, era la superposición de roles entre las unidades que no te permitía hacer un buen uso de las mismas, ¿no? Como que no quedaban muy bien definidos los roles y eso las volvía un poco redundantes. ¿Vos estás de acuerdo con esa opinión? No al 100%, porque no, a veces no tener superposición de roles es un problema, porque vos, o sea, no tenés siempre un 100% de superposición de roles, excepto que estés hablando en themes completamente distintos, en cuyo caso tenés un rol que ocupa la unidad en cada theme y se acabó. Pero dentro del mismo theme, la única superposición de roles que se me ocurre que uno podría llegar a decir que había era legionarios con swordsmen, y la verdad que no me parece que tengan una superposición de roles. Porque el legionario no le pega ni a la mamá en defensa propia, y al swordsman, si bien relativamente pega, no llega a ningún lado, pobrecito. No llega a pegar. O sea que el problema era que las unidades eran una... Las unidades que no eran Ogrun y que no eran Hellmouth y que no eran los Strider Scouts, porque el otro Strider no lo queremos, no eran buenas. Esas eran las unidades que rendían. O sea, los elfos Nis estaban en la hoja. Y pero si yo te doy un pibe que es de defensa 14, armadura 13, vos me decís, che, sí, mirá, pero es Weapon Master de POW 11. Wow, o sea, es un Weapon Master malo. Ok, no pega mucho, ¿no? Es 14-13. Uy, tiene defensa 14. Defensa 14 no te salva de absolutamente nada hoy. Legión tiene un solo caster que tiene dash, así que no tiene forma de acelerarse porque no tiene Hunter's Mark, no tiene absolutamente nada que te acelere el army. Entonces es un pibe que tiene rango 10 de threat y se acabó. No tiene counter charge, es estático. No tiene vengeance, tiene nada. Es un pibe que va y te dice, sí, te pego con un POW 11 Weapon Master con mat 7. Por lo menos los tarados que tenemos en Krix, los Banes, tienen stealth situacionalmente, tienen tough, tienen rise, tienen que devuelve un de 3 más 1 los pibes, son defensa 12, que es una basura, pero tienen armadura 15, que por lo menos los salva de algún blast cada tanto. Seguro. Estos pibes es, bueno, te tiro un blast a la olla y morite. Entonces, y mirá que yo los traté de hacer funcionar, me comí un colosal con esos chabones y para la ira del que jugaba del otro lado, pero... Y esa era la mejor unidad, porque los legionarios salían un punto menos, dos puntos menos, y eran el mismo threat, tenían venganza, pero eran POW 10, MAT 6. O sea, la venganza no hacía nada, y tampoco eran Pathfinder, porque no tenías Pathfinder en la facción, aparte del Raptor y lo que te mencioné. Entonces era como que no tenías cosas para darle, o los casters que te ayudaban a la... Porque vos me podés decir, bueno, si tengo un montón de problemas acá, pero los casters son una cosa que te va a levantar para arriba, muerto. Pero no, son casters que están bien, algunos están muy bien, pero el caster que te da Pathfinder es el caster que viene son las dos hermanitas que entre las dos no hacen una. Entonces no sabés por qué lo jugarías. Entonces tenías ese problema. Tenías un problema de que tres themes no funcionaban. Cuando funcionaban, tenías que hacer un curro que se lo sacaron para que no puedas poner tantas bestias como fue con Oracles. Entonces era como que... Y después te cambia el Steamroller y tenés una gran cantidad de casters con Furia 5. Tenés muchos casters con Furia 5. Tenés muchos casters con Furia... Tenés no tantos, pero había bastantes casters con Furia 6. El mejor caster de Furia 6, para mí entender, era Fianna, pero si le ponías un battlegroup copado, la piba no tenía presencia en mesa. El problema es... ¿Cuál es el problema principal de Legión? Nació siendo una facción de bestias. De bestias, pesadas. Claro, totalmente. Era lo que yo te iba a decir. Una facción de bestias pesadas de 18 puntos por bestia. Era lo que yo te iba a comentar, porque en MK2 y a principio de MK3, digamos, Legión jugaba bestias. O sea, la infantería la veías muy al principio poquito. De MK3, Legión jugaba bestias porque jugaba con Fianna. Entonces, exactamente. Esa era la forma de jugar bestias de Legión. Poder poner Neravs y Angelius, y decir, tengo un Eras que pega con POW 18, carga gratis, tiene un montón de ataques y algo puede hacer. Y después además es difícil. Porque no podías jugar con un Carnivio, no podías jugar con nada de eso, porque en el momento en que vos decís, che, tengo que contestear, bueno, mandá 18 puntos a contestear una bandera. Sí, sí, y ahí se complicaba. Entonces, bueno, dejando un poquito... Ese es el panorama general de dónde estaba Legión. Bestias que eran demasiado caras. Vos fijate, no teníamos ninguna bestia en el rango de 14-15 puntos, pesada. Claro, claro. Que todas las otras facciones tenían, nosotros estábamos en la bestia pesada, de verdad, era ponele que fuese un NERAF, la más barata, un POW 15 y un POW 13. Bien, claro. Bufealo porque si no, si no matas, no hace nada. Y después saltamos a los 17 puntos con un Saitian, un Angelius que tiene un tiro y después, olvídate porque es POW 14, y lo que era el Carnivian a 18 puntos. Claro. Y después ya las bestias Character. No había, si vos me decís, bueno, quiero spamear bestias de 14 puntos, dale, ponés Seraphs que son de POW 14 y tiran tiritos a rango 10. Te morías de la tristeza, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, llegamos a la situación en la que, bueno, se necesitaba un seed, llega este seed y las expectativas eran altas. No, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de los modelos, de las cosas más interesantes, de los modelos nuevos y todo lo demás. Pero dejando eso de lado, ahora, con tu opinión personal, terminado el seed ya, y bueno, esperamos que lo no terminó, Andrés, o sea, pasó a la parte interna. Sí, pasó a la parte interna, pero generalmente no sabemos hay demasiado cambio. Sabemos muy a dónde grande. Apunta. Ahí va. Tenemos una idea de que creemos saber a dónde apunta. Okay. Ahí va. ¿Pensás que solucionó alguno de estos problemas grandes que tenía la facción? Sí, por el lado de la infantería. Pero para un team, lo cual es un problema. Por ejemplo, es algo que yo lo veo como que levanta mucho el team de Children of the Dragon, porque te da, te bufea bastante las dos unidades de infantería de melee, que son los Swordsmen y los Legionarios. Los Legionarios los hace un toque más baratos, pero los hace más rápidos y les da más 2 al POW, porque no me acuerdo cómo se llama la regla. Pero bueno, les da Pathfinder, más 2 a la armadura y más 2 a la fuerza cuando matan a alguno. Battle Driven, estaba viendo que les da. Ahí está, gracias. Les da Battle Driven. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tu mat 6 por lo menos seas POW 12, lo cual es un... Es respetable. Es un montón. Es un montón. De POW 10 pasar a POW 12 es un montón. El pibe, si matan a uno, pasa a ser armadura 19. En ese turno, entonces ya no es tan trivial matarlo, porque era en armadura 17 que todavía se podía matar, pero 19 ya es otro esfuerzo. Y son Pathfinder, que no eran Pathfinder, y Pathfinder hoy es, con la cantidad de terreno que hay, es fundamental. Ah, sí. A veces no quiero poner a Typhon, porque si bien es lo mejor que es Navidad en julio para Legión, el tipo no tiene Pathfinder. Es verdad. Y es una patada. Vos que jugás, vos que te dieron. Sí. Todas las bestias, no puedes hablar. Quiero que le apaguen el micrófono a ese señor. No puede hablar. Pero bueno, no, hablando en serio. Al darles Pathfinder, a la otra unidad le dan por lo menos Pathfinder a la carga, en 3 charge, lo cual es un montón. Es un montón para ellos también. Porque como dije, no tenías forma de darle Pathfinder a tus unidades. Entonces era una patada. No podías jugar con muchas unidades. Ahora relativamente podés. Perfecto. Bueno, entonces crees que... Eso es muy bueno. Eso es un punto para mí que es hermoso. Si quedan como quedaron ahora, como están ahora, la verdad, me saco el sombrero. Muchas gracias. Divino. Las dos unidades. Faril, los pobres, es un imbécil, pero bueno. Y en cuanto al tema de las bestias y los costos, o por lo menos, digamos, la relación costo-calidad, digamos, de ellas, ¿en qué quedamos ahí? Y eso va a depender de cada una, porque, por ejemplo, vos tenés el Carnivian que lo bajaron a 17 puntos, ¿no? Bien. Y no solamente lo bajaron, sino que le dieron más 1 a la defensa, estamos hablando del CID, sí. Y le dieron Chain Attack. O sea, fíjate el sobrecosteo que tenía este pibe. Que lo bajaron un punto y le dieron más cosas. Que me lo bajan un punto y me le dan 2 buffs, no 1. Sí, entonces es como a la pelota, bueno, estaba sobrecosteado. Ni hablar que esto antes valía 18 puntos y era Rat 4. Esto está, hace un rato le pegaron un buff a Rat 5 y no fue suficiente. Claro. Pero bueno, dejando eso de lado. Dejando eso de lado. Hablando de eso del Carnivian, 17 puntos por este chasis, 12-18. Pasaría a ser eso, 12 posiblemente 20 por el Animus. Con 3 ataques iniciales y demás, está buenísimo. Me genera, a mi entender, un problema con el Saitian, que vale 16 puntos, hace menos daño. Es decir, como que en general, lo que veía repasando el documento es que a las bestias de Legión han habido como ajustes, muchos ajustes a la baja de puntos que era una de las quejas que uno veía desde hace tiempo, ¿no? Como de, en general uno lo veía antes del proceso de CID en todas las facciones de hordas, que había mucho reclamo en el sentido del costo de las bestias, y Legión había quedado un poco atrás en ese sentido con bestias muy caras, ¿no? Y en ese sentido uno ve que han bajado bastante los puntos, además de otros pequeños cambios de calidad de vida, por decirlo de una manera. Sí, el tema no es, a ver, qué es lo que yo, por dónde voy yo, ¿no? El tema no solamente a veces es cuántos puntos vale, sino qué hace por eso, qué función va a cumplir. Nosotros no tenemos una bestia con armadura 20, entonces yo no tengo nadie que sea real, o sea, 20 natural, ¿no? Tengo claro. El Carnivian que puede llegar a 20, pero pasa a ser una bestia con furia 3 para eso, lo cual es otro problema. No tenemos casi bestias con mat 7. Las bestias que tienen mat 7 tiene POW 16, si mal no recuerdo. Sí, POW 16. Entonces estamos hablando de un pibe como que... Tienen un montón de cosas que están pasando, como el Ailesight, que hoy por hoy al haber un montón de trucos con con nubes es valioso. Hay mucho Pathfinder, lo cual también es valioso, pero te está generando un problema de números. Y todos sabemos que en Warhammer los números también son importantes. A veces están... O sea, cuando vos tenés a alguien que puede poner números y esos números tienen una gran calidad... Pero no tienen tantas reglas, ¿viste? Porque, no tiene el spray del Carnivian. Y yo, carajo, está bien, está buenísimo el spray del Carnivian. Sí, ponele, ¿no? A veces. A veces te permite hacer cosas increíbles y a veces es un peso muerto. Cuando vos tenés 18.000 reglas, vos decís, sí, las 18.000 reglas alguna vez voy a terminar utilizando, no sé, voy a usar 16.000 en cada partida. Sí, pero las otras 2.000 las pagaste y no las usaste. Te da versatilidad, pero no en todas las partidas, pero no valen todos los puntos que estás invirtiendo en todas las partidas. Claro, eso sí, es lo que vamos. Los puntos los pago siempre. La versatilidad no me rinde siempre, pero los puntos los tengo que poner todos. Exactamente, los días. Entonces, sí. Es un tax por tener todas las herramientas, pero no las usas todas. Claro, entonces vos podés decir, mirá, esto hace esto y está súper enfocado a hacer esto. Bien, perfecto. ¿Lo pago o no lo pago? Y armo la lista alrededor de lo que quiero hacer. ¿Sí? Pero bueno, o sea que entonces Walter, a ver, para entender el punto este un poco más claro, ¿vos preferirías un Carnivian más limitado en el rol, con menos sube, que no tuviera por ejemplo el spray, para decirte un ejemplo? Vos le sacás el spray al Carnivian, le sacás el Ailesight y si lo haces que valga 15 puntos y yo lo pago contento, ahí está. Pero 15 puntos me parece, no sé si no me estoy yendo a la mierda con 15 puntos, por ejemplo. Porque yo tampoco quiero que me den cosas zarpadas. Eso es un punto que yo siempre digo. Yo no quiero que me den cosas muy buenas. Yo no quiero power creep. Vos querés balance. Yo quiero algo balanceado. O sea, si a mí me decís, por ejemplo, para mí el Blight Archon, que en algún momento habrá que hablar del Blight Archon. Pero bueno, nos quedamos en el tema de las bestias. Las bestias, perdón, vamos a terminar con las bestias y después con el otro. Las bestias se les bajaron los puntos. En algunos casos, no sé, por ejemplo, el RAE, que el único ajuste que tuvo fue pasar de 8 puntos a 6. Imagínate, le bajaron un 25% el coste. Y no le sacaron nada. El RAE para mí es uno de los light más versátiles que tenía Legión. Por 8 puntos no, 8 puntos es... No, por 8 puntos no, pero en MK2 se jugaba un montón. Un montón se jugaba. Por lo menos acá, localmente, ¿no? Sí, porque era un meta de más infantería single wound y qué sé yo, y ahí contra eso rendía. Me gusta me gusta lo que hace. Lo que pasa es que obviamente 8 puntos no es viable. Sí, qué sé yo, ahora con los solos que hay no te sirve. O sea, vos decís, pongo 8 puntos por un Raik o pongo 8 puntos por un Archon. No, ni se discute. Ahora entonces, con 6 lo veo más jugable. 6, y el problema que tenías es que lo estabas comparando con el de Grimkin, el perrito este que no me puedo acordar. Ah, el Gorehound. El Gorehound. Y el Gorehound valía 6 puntos, tenía todo lo que tenía este tarado, más Ghostly, más Pull. Y era como, ¿qué es lo que tiene el Raik de especial? Tiene un ataque de POW 11 más que el otro no tiene. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, la comparación era muy directa contra algo que era mucho mejor y más barato. Y menos puntos. Entonces, medio como que, chabón, dame algo. Bueno, listo, está bien, te lo doy barato y se acabó. Este salta y el Gorehound no. Ese fue el ajuste que le hicieron. Al Nephilim Protector le bajaron un punto y le cambiaron el Animus. Volvieron al viejo Safeguard. No lo va a usar nadie, igual, porque por 9 puntos. El problema de las bestias ligeras es que las bestias ligeras que valen 5 o 6 puntos y que hacen algo relevante, no me acuerdo cuánto vale el Gorax. ¿Cuánto vale el Gorax? El Gorax vale 7 puntos, si no falla la memoria. Bien, el Gorax vale 7 puntos. 6 puntos. Tiene 2 ataques de POW 12, ¿no? 7 puntos. 7 puntos, ahí va. 2 ataques de POW 11 o 12, pero tiene Primal. Es de POW 12. 2 de Pau 12 tiene Primal, carga gratis, dañado, carga gratis. Yo tengo el Nephilim Max 6, si mal no recuerdo, debe ser 13, 16, una cosa así el pibe. Dejando los stats de lado, ¿qué haces? Sí. Vos lo comprás porque querés un Primal. Primal o Nastic, claro, barato. Es. Pero si el tipo tiene que hacer algo, si se tiene que comer un solo, va y se lo come. Y está bien. Del otro lado, o sea, a ver, yo lo que voy es, uno tiene que analizar qué es lo que vos ves que se juega, cuáles son las lights que ves que se juegan. Las lights que te aportan algo. En Troll Warlords vas a ver el Axer. ¿Por qué? Porque te da Rush. Y el Axer es caro, vale como 10 puntos, si mal no recuerdo. No pega mucho, es un POW 14, pero tiene Rush. Sí, creo que es un POW 13 nada más. 13, 14. El POW es bajo, no me acuerdo si tenía Treasure. Creo que tiene Treasure. Tiene Treasure, tiene Treasure. Tiene Treasure, no es despreciable, no es muy bueno porque tiene Mat 6. Pero bueno, el pibe es 12-18, si mal no recuerdo. Entonces no se muere, puede estar tomando una zona, hace algo. ¿Sí? Y te sale 10 puntos. Pero tiene Rush, fundamental. Vos tenés el Gorax, que podés elegir o no ponerlo porque tenés acceso a un segundo Primal, pero sale 7 puntos y puede hacer algo. ¿Sí? No es mucho más arriba de lo que es un solo, puede mantener o puede contestear mucho mejor que un solo porque tiene una bruta parrilla de daño. Vamos a otro light que se use en Scorne. Los lights que tienen un buff de armadura a todos los pavos que estén a, no me acuerdo cuántas pulgadas, 5 si mal no recuerdo. El crea contra disparos, ¿no? Sí, pero sí. Contra disparos, pero bueno, te sirve porque te da eso. Ahora ya te ponen el otro chiquitito, ahora el Terrorizer. ¿Por qué? Porque te da, una vez más, Rush. Se juegan las cosas que vos no tenés que poner muchos puntos y le encontrás una función y si no la puede cumplir, si se acabó el momento de cumplir esa función, va a hacer algo. Ahora, ¿cuál es la función del que tiene un Animus que afecta todo el tiempo la partida, que es un problema, o sea, es un threat, es algo que te da algo. A mí que me des Safeguard para el caster, es como, ok, no te lo van a matar con slams, vos todavía pagar 9 puntos para tener un Animus para no morirme. ¿Qué otra cosa me da? Bien. Tiene un POW 12, MAT 6. Es una porquería esto. Está bien, es 12-18 en el ¿cómo se llama? En el cima adecuado es 12-20. Es un montón. Pero es un POW 12. O sea, no es que... Entonces, por 9 puntos sigue siendo... Tenés que mandarme un Jack de Cador a matarlo y si no me lo matás, te pongo 2 de estos pibes y me los llevo. Y igualmente 2 de estos pibes son 18 puntos. No, no le hace nada. No es que lo esté defendiendo, pero me da para pensar que el Safeguard capaz que está pensado para que lo use el propio Nephilim de manera de no perder el beneficio de... O sea, no dejar de brindar el beneficio de Gardog al caster, ¿no? Legión no tiene casters que sean de frontline. No hay ningún caster que vos puedas mandar al medio del quilombo. ¿Tavrosh no decís? Se caga muriendo Tavrosh. ¿Cuál de los dos? ¿El 2 o el 1? Y yo he visto más el 1. Los dos ponele que terminan en armadura 20. Ponele, sí, no tenga sí. Bless. Si tiene Bless, sos un 14-16, que pobrecito. Sí, no, ahí te moriste, sí. Ya está. Si hay Bless del otro lado, no lo puedes mandar adelante. Entonces, si vos estás contando que, ok, podría ser que el chabón esté bueno si tengo a Tavrosh y pago 9 puntos para mandárselo cerca y el otro no tiene Blessed, me parece que no es buen list building. Dejás a Tavrosh al fondo. La forma más fácil de que no se te muera el caster es que no le puedan pegar. No ponerlo en el medio y comerte un asesinato fallido. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso. O sea, yo la última vez que tenté un asesinato era porque me estaban rompiendo la cara y ojalá que se equivoque y haga esto. Barney 2 dice lo contrario, ¿verdad? Bueno, pero ponele, Barney 2 es un caster que ese es todo el truco del chabón. El tipo está diseñado alrededor de no me podés impactar. Y soy bastante duro. O sea, ese es todo su chiste. O sea, no a él ni al Army, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso. No tenés algo que digas, uy, mira, este caster se va a ir a armadura 25.000. Puedes armarlo, puedes hacerlo. ¿Sí? Puedes poner un Blightbringer, jugarlo en Primal Terror, le ponemos este pibe al lado, le ponemos un Carnivian, le ponemos un Blight Archon, te gastaste 70 puntos en armarte el combo y sí. Tavrosh 1, el chabón es armadura, no sé, 16 de base, 18 en melee porque está él, 20 porque está el Archon, 22 porque está el Lightbringer, 24 porque le pusiste el coso del Carnivian, como se llama el Animus del Carnivian, le pusiste Piney Growth. Es 24. Piney Growth. 4 de esos puntos son ignorables por Bless, y estamos hablando de que tenés... Y, perdón, no puede, y el chabón igualmente lo pueden tirar al piso porque si le pones Safeguard quedó en 22, quedó en 20 contratiros, y 20 contratiros ya estás... Nos estamos yendo de mal. Está bien, perdón. Pero el punto era que el protector no se va a ver. Sí, no, todo esto empezó por eso. Porque es caro, porque no tiene una función. O sea, si la función es proteger al caster, pones el perrito ese que tiene Cador, que le da también más 2 a la defensa, y vale ¿cuánto? 3 puntos. Sí, toma bueno. Y eso sí, decís, uy, tengo 3 puntos al pedo. Sí, poner el PR de la mierda. No hay problema. Pero nadie tiene 9 puntos al pedo. No, estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, antes de seguir en esta espiral de temas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guiarlo un poquito y vamos a encontrar el orden. Quiero, no me tires temas generales, decime puntual. No, ¿qué opinás del Tera? Exacto, no. Te digo, quiero escuchar un poquito de esto. Vamos a empezar con los modelos nuevos. Okay, es interesante hablar. Hablemos de los modelos nuevos. Me parecen fantásticos. ¿Por qué empezamos? Vamos de menor a mayor. Vamos de la unidad, el solo, el archon y el caster. La caster. Así. Perfecto. Vamos, me parece bien. Estamos pronto. A ver, Santiago nos hace un overview rapidito de los stats y eso, y empezamos a hablar. Muy bien. Bueno, entonces tenemos la Virtue Host, que es una unidad de 3 modelos, ¿no? Uh-huh. De 9 puntos, FA 3, de 5 boxes cada uno. Los stats son velocidad 7, fuerza 8, mats y rat 6, defensa 14, armadura 16, de comando 8, con assault, inmunidad a corrosion, pathfinder. Y que tienen un ataque de rango, que es una escupida tóxica, rango 10, AOE 3, PAU 10, con efecto continuo de corrosión mágico. Y hace scatter, o sea que deja una amenaza, un hazard en el que dura un terreno, que lo que entra se come el punto de corrección. Y después 2 garras PS11 mágicas. Y después como habilidades especiales tiene peel back the layers, o sea, retirar las capas. Las capas, papi. Las capas, pelar las capas. Este modelo gana ataques busteados de melee. Tirada de ataque y daño busteado en melee. Ahí está, contra modelos que están sufriendo el efecto continuo de corrosion. Y después, alma estática, que los modelos enemigos no pueden ganar tokens de alma de modelos amistosos que son destruidos a 5 pulgadas de este modelo. Bien, la unidad per se no me vuelve loco. ¿Sí? Tiene un montón de cosas que están pasando y tiene muchas, y es muy importante jugarla con el solo. Básicamente es como una especie de cuando van contra un solo objetivo, es una especie de Weapon Master un poquito más choto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca puede tirar 4 dados, porque son claro. Bustos, no son adicionales. No es adicional. Entonces esto es busteado. Por lo tanto, cuando cargas, tirás 3 dados y si le pusiste el escupitajo en la cara, que se lo vas a poner siempre, porque por las reglas de dispersión no puede caer en un lugar que no sea encima de la miniatura enemiga, claro. Por lo tanto va a quedar con corrosión, por lo tanto vas a ganar el dado adicional, vas a pegar un PS11 con 3 dados y espero el wow del otro lado, que no llega porque no va a llegar nunca, porque es un PS11 de 3 dados, pero tiene 2 ataques así, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. Está bien, 2 ataques de PS11 con 3 dados de daño, 21, sí. Puede matar un, no sé, un solo pack. Valor Puede matar un Iron Fang, puede matar un solo. Cada uno de estos puede matar un solo. Ponele. Son para matar justamente unidades de single wounds, que. ¿No, Walter? Tienen un rango de melee 1. Pero, ¿y con el AOE? ¿Con las escupidas tóxicas? Repito, o sea, no sé si es lo que queremos hacer. Ahora cuando vayamos al solo, yo la unidad esta la veo y no la amo. La veo y digo, bueno, sí, está bien, ¿qué pongo? ¿Esto? ¿Pongo 6 pibes o pongo por 16 puntos? Toda la unidad es Wardsman. Que me da casi la misma cantidad de ataques, ¿eh? Ojo. Hablemos del solo en conjunción con ellos, entonces. Bueno, estos pibes no me vuelven loco. ¿Sí? Pero tienen muchas cosas buenas, que es Pathfinder, y mueven 7 pulgadas, que es un montón. Sí, y tienen, rango 1, o sea que está. Pueden caminar. Es un pibe, es un speed 6 con reach que lo tienen todas las facciones, prácticamente. Así que no llegan más lejos de lo que uno espera. Y lo que tienen de bueno es que tienen armadura 16 con 5 puntos de vida, un total de 21 entre daño y POW. No es tan normal, entonces se pueden bancar un tirito de POW 12. Está bien. POW 13, tranquilo, tipo, capaz que lo zafan. ¿Sí? Estás jugando con la vida tuya, pero bueno, capaz que lo zafan. 1416 no es moco de pavo. Es verdad. De hecho, es más, son más resistentes que la caballería de elfos, que es 1415. Entonces, tengamos eso en cuenta, con 5 puntos de vida, estos pibes son 1416 con 5 puntos de vida. Es un toque más resistente. No es mala la unidad. No me vuelve loco. Cuando vamos al solo, el solo es un falopa total. Está abajo, está justo abajo. El solo está abajo, sí. El solo gana. Lo digo yo porque me excito. Este pibe lo probé. Lo emociona. Está emocionado, Walter. Contanos, Walter. Buenísimo este chabón. La otra unidad valía 8 puntos, no 9, como dijiste, Santiago. Perdón si tenés otro CID, pero le bajaron un punto porque se habían dado cuenta que el coste de un solo por cada uno de estos modólicos. Me quedé en el documento de la semana, tenés razón, 8 puntos. Y te lo pasé, no sé para qué, porque... Porque había marcado cosas en el documento de semana 2 y estaba mirando eso. Perdón, Walter, tenés razón. Ya estoy en el documento de semana 3. Ya no se repite. La 1 de la mañana y ya no sabemos lo que estamos diciendo. Bueno, te decía, este pibe comparte características de la unidad. Es Speed 7, ¿sí? Con Pathfinder. Eso para mí es súper importante. No sé cómo conferir la importancia que le doy a ser Speed 7 Pathfinder. Para mí, eso es lo mejor que tiene este pibe, es eso, y lo que viene ahora, que es que tiene armadura 18. Muy bien. Y 8 puntos de vida, lo cual es un montón. Es un montón. Normalmente le van a poner un poco 14 en la cara y va a agarrar y va a zafar. Normalmente. Vale 6 puntos, lo cual no es poco. Era lo que valía Kraelix, que de paso le bajaron el puntaje porque 6 puntos por Kraelix era una vergüenza. Bueno, pero igual estamos hablando que entra gratis, ¿no? Este pibe entra gratis. Ah. Este pibe entra gratis, lo cual hace que entra solamente en 2 teams, si mal no recuerdo. Sí, 2 teams. Está bien. Lo mismo que la Virtue Host. Entran solamente en Oracles of Annihilation y en Children of the Dragon. Los de Dragon, perfecto. Sí. Es una pena que no se lo den a Ravens of War, que es un theme que realmente necesita gente que pegue. Pero bueno, no importa. El pibe este es armadura 18. Es defensa 13, es un punto menos de defensa, pero tiene mat 8 y rat 7. El rat 7 no importa 3 carajos. El mat 8 es súper, súper, súper importante. ¿Tiene la misma habilidad que puede bustear? Tiene la habilidad. Las capas. Tiene peel the layers, peel back the layers, tiene soul static. Tiene Pathfinder, inmunidad a corrosión, Assault, todo lo mismo que la otra. Bien. Pero tiene una habilidad extra que se llama... dos habilidades extras, perdón. Que se llama Caustic Presence, que es que no expiran la corrosión. Con lo cual, este pibe sí puede liquidar Single Wound Infantry con bastante... Facilidad, porque tira la nubecita. No, es consistencia, y... le voy a llamar. Sí, sí. Porque, tipo, el chabón que le cayó la torta arriba se va a morir. Sí, sí, sí. O lo mata vos o lo mata el tiempo. Pero exacto. Se muere. Y la otra, que se llama Blight Cloud, que esto es fantástico. Esta regla es muy buena en serio. Que es que para el jugador cadorano, viste, vos tirás el vapor con el Kodiak. Bueno, este se tira un pedo ácido. Hermoso. Este se comió. O sea, es un auto-hit. El chile picante y lo guardó especialmente para la partida. Para esta ocasión, perfecto. En cualquier momento durante su activación, o sea, puede ser antes de correr, por eso es tan bueno, puede ponérsele un AOE de 3 encima que lo acompaña por un round. ¡Ah, hermoso! Como, viste, como una vez más, el jugador de Cador, los Ternions que ponen la nube arriba de cualquier cosa, incluidos... que no pueden ser elegidas como hechizo, porque le dieron este pibe lo agarra, se lo tira y va corriendo. Entonces tiene su propio concealment built in. No solo eso, sino que vos podés hacer assault a algo lejos, lejos, lejos, trabarte con algo en el medio y te da el timing para tirarte la torta arriba de la cabeza y aplicarle corrosión inmediatamente a lo que te está tocando. Excelente. O sea, tenés dos nubes de corrosión, porque la nube también, la que vos tirás el escupitajo, deja scatter, que también cuando no te aplica corrosión cuando cae, perdón, sí, lo aplica. Y si vos entraste, comes un punto de daño también automático. Entonces, es muy bueno. ¿Qué otra cosa tiene muy buena? Que tiene Reach 2. Más lindo todavía. Y Reach 2 es, para mí, es fantástico, es muy bueno porque te añade mucho espacio donde, al cual le puedas pegar. Y otra cosa muy buena que tiene es que tiene POW 14 de base en vez de POW 11. Y POW 14 busteado es otra cosa. Yo totalmente. Entonces estamos hablando de un pibe que vale menos que la unidad y yo prefiero poner este pibe pagándolo antes que poner esa unidad. Está bien. ¿Por qué? Porque como solo va a tomar una bandera, se va a tirar con Concealment, va a ser complicado impactarlo. Si lo impactás, no va a ser tan fácil matarlo. Sí, no lo retirás trivialmente. No es trivial. No es trivial. Y en este juego las cosas triviales se mueren. Y este no es trivial. Pero el hecho de que le otorgue Blood Cloud a las unidades de Virtue Host no es útil también para usarlo en conjunción con la unidad. Entiendo que sí. La verdad es que, te digo, yo esto lo jugué con Nacho, lo jugué con Matías, y las impresiones es como el pibe labura muy bien. No se llevó un Blight Archon, porque no se va a llevar un Blight Archon, es muy difícil. Pero le estás metiendo a un Blight Archon, entiendo que si no está bufeado, el pibe es 19 de armadura. Vos decís el Menot Archon. Perdón, el Blight Archon. El Menot Archon es 19 de armadura de base. Es base 19. Y le estás metiendo 2/3 de la vida por casi 2/3 del coste. Si lo cargas, que de paso lo puedes cargar porque llega más lejos que él. y le podés pegar porque el pibe es defensa 15 y vos sos 18 para impactar. Claro. O sea, tirás 18 normalmente porque estás tirando busteado. Entonces, también trato de ponerlo en un contexto en el cual qué cosas te vas a encontrar vos hoy. Menite Archons. Muchos. Tal vez algún Archon de... ¿cómo se llama? De Morrow. Estos pibes no te los solucionan, pero también es importante, no se mueren necesariamente si ese pibe está del otro lado. Claro, sí. Porque 18 con 8 de vida, si no te cargo, no necesariamente te va a matar. Claro, o sea, no, tal vez no lo mates, pero lo obligás a dedicar por lo menos una activación en lidiar con este modelo que es más barato que el propio Archon. Sí. Y para mí siempre... es válido. Creo que siempre volvemos a, con Walter, siempre volvemos a lo mismo, que es costo-beneficio. No, el juego para mí es eso, no es solamente... O sea, fíjate que tiene 1,000,000 de habilidades, me parece que tiene de hecho demasiadas habilidades. lo cual también es un problema. Pero tiene las habilidades que vos necesitás. Para mí, a mí me gusta jugar un juego de a veces de flanqueo, si te gusta. Cosa que es muy difícil de hacer en Warma. Y yo lo sigo intentando hacer, ¿eh? No me sale siempre, pero lo sigo intentando. En el cual ponele, como juego bastante con la caballería, con los Chosen, y jugaba también con la caballería antes en Krix, vos podés hacer una finta de, bueno, me voy para este lado, que el otro tenga que comitear algo un poco más lento, y vos de golpe te moviste 14 pulgadas para el otro lado de la mesa. Y el tipo, vos ya sabés que el otro turno no llega. Y estos pibes hacen exactamente lo mismo con una base pequeña. Porque encima la base es pequeña. O sea, es una base de 30. Entonces, tiene un montón de cosas que están pasando que me parece que el modelo es excelente. Así como está, es excelente. Si no te digo OP porque es melee. Y las cosas en melee no pega una barbaridad. Pega POW 14 pseudo Weapon Master. Sí, estamos de acuerdo. Sí, está bien, pero... son dos ataques, pero buscas un solo de 6 puntos y más o menos va a andar por acá. Sí, creo que sí. No, este creo que está. Realmente me gusta. Las 8 vidas me parecen fantásticas. Si lo dejan en 5 es una porquería, pero con 8 de vida es muy bueno. mucha diferencia. Es la diferencia que pasamos de la infantería pesada de MK2 que te estaba ruleando el juego a la infantería pesada de MK3 que con 5 puntos de vida es como, bueno, lo pongo porque me gusta. Pasa así. Esos 3 puntos de vida son un montón. Creo que va por ese lado, sí. En eso estamos de acuerdo. Ahora, bien. El otro solo. ¿La pibita Isila o el Blight Archon? Yo creo el Blight Archon. Vamos con el Blight Archon, que vamos para algo jugoso. Bueno, el Blight Archon. Un pibe que para mí tiene demasiadas cosas encima. A ver, pará. Fíjate, Santiago, leenos todo rapidito el Blight Archon. Muy bien. Es un modelo con... de base grande, 8 puntos de costo, FA2, 10 boxes de daño, velocidad 7, fuerza 8, mat 6, red 7, defensa 14, armadura 17, comando 10, furia 5, porque es un Lesser Warlock, Tiene Assault, Isle Sight, Flight, Inmunidad a Corrosion, Manifestación Divina, o sea que no lo pueden hacer Knockdown, nunca sufre Blind, no pueden controlarlo. Como dije, es un Lesser Warlock. Tiene Meltdown, que cuando están en el rango de control de este modelo, los modelos enemigos pierden y no pueden ganar inmunidad a Corrosion. Tiene Soul Ward, es decir, que no puede, los modelos enemigos no pueden ganar Soul Tokens de los modelos amistosos destruidos en el comando de este modelo. Y Veteran Leader para los Blighted, que es en el rango de comando, los modelos amistosos Blighted ganan +1 al ataque. Como armas, tiene un aliento tóxico, que es un spray de 10, Pau 14, con efecto de corrosion y efecto de corrosion continuo, pico, dos garras Blighted, PS 13, que tienen efecto continuo corrosion y son mágicas. Y después, como spells, tienen Crimson Ballet, que es costo 2, rango self, en el AOE del control, es un upkeep, que cuando están en el rango de control, los modelos en su battlegroup ganan sprint. Después tiene Dragon's Blood, es costo 2, rango 6, upkeep, la unidad o modelo friendly faction objetivo gana +2 de armadura, y cuando el modelo afectado es disabled por un ataque de melee, el atacante sufre el efecto continuo de corrosion. Y por último, no es menor, Impending Doom, costo 2, rango self, que los modelos enemigos a 5 pulgadas del caster son empujados 5 pulgadas directamente a él en el orden que se elija. Walter, decinos qué te parece y por qué es OP. Bueno, mirá, no es OP. Ahora te explico por qué. Porque vos tenés que poner OP dentro del contexto en el cual vos jugás. Esto sería OP en MK2. Ponele. O esto sería OP antes de Grimkin. Estamos hablando hace 2 años casi. 2 años. 3. Sí, ya 3 o 4. Tres años. Sí, deberían haber sido 4, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de este muchacho? Vos mirás los estadísticos. Si el pibe no fuese un Warlock, sería el peor Archon del mundo. Por la cantidad de boxes, seguro. Es malo por la cantidad de boxes, es malo porque no tiene ninguna mecánica defensiva que no sea ser Warlock. O sea, tiene Divine Manifestation. Sería, pero si no tuviese la mecánica de Warlock, sería... Bien, y ahora vamos a ver, tiene la mecánica de Warlock. Exacto. Sí, bueno, la mecánica de Warlock tiene un problema asociado, que es el coste. Porque este pibe vale 8 puntos, pero le tenés que poner un mínimo, y estamos hablando de mínimo, de... Si vos querés mantener la furia de este pibe, cosa que yo jamás logré hacer, así que el mío se corta más que mi segunda exnovia. Sí. Me gusta la presión que es la segunda exnovia, así ya podemos identificarla. Ahí está. Sí, fue la segunda. Ok, entonces se corta más que la segunda exnovia. Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vos tenés un problema, y el problema es, una vez más, el coste de las bestias de legión. Ok. Vos me decís, tenés los Lesser. Sí, el Lesser más barato vale 3 puntos, el Harrier. Okay. Yo pongo el segundo Lesser más barato y cost effective es el Mecano Shredder, sí, que es un curro total. Es hermoso, sí. Yo pensé que era una porquería y me doy cuenta que soy un idiota. No tengo que hacer las reacciones, el gut reaction. Tengo que agarrar y pensar un poco antes de hablar. Entonces, el Mecano Shredder es muy bueno. Sale 4 puntos, sale lo mismo que un Shredder. Tiene, creo que 15 o 17 boxes. Tiene un montón de boxes. Y tiene armadura 15, ¿no? Entonces vos lo podés también, es una especie de macro solo que lo podés mandar allá, que te conteste una bandera y le tienen que mandar algo más que un solo para matarlo. Exacto. Pero ¿cuál es el problema de estos pibes? Tienen 2 de furia. Y si vos querés transferir, solamente podés generar una. Claro. Con esto, porque si no, transferís. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que si vos querés tener... alguien, y el pibe este que tiene un upkeep muy bueno, que es el Dragon's Blood. Me voy a olvidar de Crimson Ballet y me voy a olvidar de Impending Doom porque jamás los usé, porque el pibe no tiene furia para usarlos. Sí, ese problema más grande me parece a mí, que tiene primer turno, que lo querés hacer. Para mí lo mejor que tiene este flaco son 2 cosas: Dragon's Blood y el spray. Todo lo demás no existe. Yo te lo discutiría eso, pero quiero terminar tu punto. Pero bueno, tiene Dragon's Blood, que te habilita un estilo de juego en Legión que no existía, que es tanquearla. Ahí va. Porque sí. Es Model Unit, ¿no? Más dos armaduras. Perfecto. Tiene una cosa increíble, pero increíble, que lo vi en un reporte el otro día, que es que se lo puedes tirar a una unidad de legionarios o de swordsmen, uh-huh, y cada infantería single wound que te mate uno se va a morir. Es maravilloso. Sí, claro, porque tiene corrosion. Porque tiene corrosion cuando matas. Claro. Cuando te matan al modelo, el otro gana corrosion. Entonces, un pobre imbécil con uno de vida viene el Legion of Lost Souls y dice: ah, tomá, morite, perro. Y ahora te vas a morir vos en tu próximo turno por Gil. Y sí. O te vienen a pegar un montón de Doom Reavers. Además de que... No, ahí no es tan bueno porque tienen Berserk. Así de que va a ser uno solo que sí, se muera, claro, por la cantidad de Berserk que meta. Excepto que el otro sea un infeliz. O que vos también seas un infeliz y que lo pongas en una formación propicia para que te... Para que no te puedan berserkear bueno, hasta el fin de los tiempos. Pero sí, sí. Está bien. Uh-huh. Como a mí no me gusta gritar hasta el fondo, no, yo no pongo esas formaciones, pero bueno. Entonces, para mí lo mejor que tiene es Dragon's Blood. Ya con Dragon's Blood le sacamos Crimson Ballet e Impending Doom y para mí garpa. ¿Sí? Bien. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos mirando a un tipo que va a valer aproximadamente 15 puntos. Mínimo. Y por 15 puntos igualmente no es completamente funcional. Sí. Porque estás poniendo un Harrier. Y estás poniendo un mínimo mecano shredder o un shredder. Ahí el paquete total son 15 puntos. Y si, escúchame, yo pregunto, ¿no? O sea, mi pregunta es... La lógica es la siguiente. ¿Por qué te digo que no es completamente funcional? Porque eso máximo puede estar generándote 3 de furia si todavía querés transferir. Sí, sí, esa parte me queda clarísima. Y vos lo que estás diciendo básicamente es que si lo querés usar con el mínimo de coste de inversión puesta en él, ese es el mínimo que te va a salir. Ahora, mi pregunta es para vos, ¿no? ¿Por qué lo estamos pensando de esta manera y no, por ejemplo, qué lugar tiene ponerle bestias de verdad a esto? Esa es mi pregunta para vos. ¿Cuál es una bestia de verdad en Legión? No sé, o sea, esa es la pregunta que yo te hago. O sea, a ver, bueno, ¿qué bestia de verdad le podemos poner a esto para que no sea tanto un tax, sino como parte de la inversión del paquete que estás haciendo? Lo probé, lo que me interesa probarlo es con la lista de Lilith 3, sacándole el uso de Carnivians a ella y dándoselo a estos bichos. Poner 2 con Carnivians, pero estás hablando de un paquete de 25 puntos. Sí, está bien, son paquetes de 25 puntos, pero yo de nuevo, una cosa es que sea... Porque me parece súper funcional, porque ese paquete tiene 2 sprays de POW 14 de rango 10. Por eso es a lo que yo voy. Y armadura 20 cada uno. No pensémoslo tanto como si fuera un tag, sino como si, bueno, si yo voy a poner estas bestias de todas maneras en esta lista, en vez de ponérselas a mi Warlock, enfermo mental como yo que quiere poner 5 bestias. Pero bueno, pero ¿qué otra alternativa tenemos? O sea, ahora tenemos el perrito este que vale 6 puntos, suponete. El Raek. Es la otra opción. Cuando no pones doble Harrier, ahí va. Es la opción más cost efficient en cuanto a cantidad de puntos de vida para los transfers. Y que además labura algo, ¿no? O sea, porque digo, que hace algo. Pero para matar a algún solo, para contestar una bandera, digo, salta, rompe los cocos. No. O sea, ¿cómo lo veo yo? No. ¿Por qué? Porque en el momento en que vos tenés la decisión de decir, bueno, yo mando el pibe este a contestear la bandera y es un 15-14 con 20 de vida. Con un solo atrás que cuando él se muere, el solo pasa a ser vulnerable y es un 14-17 con 10 de vida sin a quién transferir. Bien. O mando el 14-17 con una cantidad de transfers que es objetivamente mejor stat defensivo y que conteste él. Y lo uso al otro como batería de vida y paso a ser un 14-17 con 30 de vida. Está bien. Pero en el momento en que yo sacrifique mi bestia, lo mata cualquier idiota. Sí, sí, eso estamos de acuerdo. Entonces no es cost effective mandar un 15-14 a contestear adelante, que sabes que te lo van a matar, para evitar el 14-17. Manda el 14-17 solo y que te cueste. Está bien. ¿Y qué heavy le pondríamos si no fuera? O sea, vos decís que vos sos el único enfermo que pondrías un Carnivian en este Lesser. En ese contexto lo haría con esa lista, nada más. Porque el Carnivian porque Lily no pierde nada no teniendo Carnivians. Ahí está. Sí pierde el +2 a la armadura, pero le puedo dejar uno a ella y ponerle. Puedes hacer un teje-maneje porque encima yo jugaba con 2 Carnivians o 3. Así. Ahí está. Pero si no fuera un Carnivian, ¿qué pondríamos? Entiendo que un Neraf, pero ya no pega, ya no hace nada. Pasa a ser 14-18. ¿Y qué beneficio te da? ¿Y en qué lista podría ser útil? Ninguno. Vos decís que nada. Lo puedo usar con Fiana, tal vez. Ahí está. Porque no pierde nada. Y pasó a tener el mismo Neraf que ella usaba, pero afuera del Battlegroup. Porque Fiana che, no tiene... ¿y locuras enfermas como poner un Arcángel, por ejemplo, en esto? Ni pedo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no tenés espíritu aventurero, Walter? ¿Ponés un arcángel ahí? Queda seguro porque queda atrás de eso, nadie la ve. Tenés un motor de transfers infinito y capaz que puedes hacer alguna otra porque cosa. Porque yo lo pondría el arcángel con el Battlegroup. Porque si estoy poniendo un arcángel, quiero poder agarrar y meterle las 5 furias. Estamos de acuerdo. Pero digo, a ver. Le voy a poder meter 4 y a él me voy a tener que quedar con la furia. No tenés las porquerías que sacan furia, ¿eh? Los solitos esos que andan que siempre ponés. No. Ahí Walter, es donde tenés que soñar, Walter. Soñá más. Ahí es donde difiero. El extractor de furia, el marciano chupa furia. No. Ahí hablando de tu amigo Verugo Carámbula. Yo tengo una consulta, Walter. Digo, el hecho de que tenga Assault con un spray de 14 e Impending Doom, ¿no le da versatilidad para que funcione como un elemento de control de la mesa? Es decir, cargar, tirar el spray para limpiar algunos single wound y después con Impending Doom mover elementos de la mesa, ponerlos más cerca de rango de otras bestias tuyas. O sea, ¿no jugaría de esa manera? Como un Threat Extender... Y de nuevo, como un elemento de control de liberar líneas de carga o manejar la mesa un poco más a tu antojo. Sí, es válido. El tema es que tenés después atrás para acompañarlo. Sí, o sea, creo que... Yo libero la línea de carga, pero a ver, el coste de oportunidad de este flaco es un quinto de los puntos que a vos te dieron. A vos te dieron 75 puntos más boludeces. Bueno, sale 15, es la quinta parte. El 20% de tu lista es este pibe. Tiene que laburar un montón. Por un punto más, ponés dos arcontes menitas o dos void archons. Claro. Está bien. El hecho de que tengas que una bestia asociada lo mata. La pregunta es. Vamos a los bifes. Sí, eso está claro. Vamos a los bifes. ¿Se va a jugar? O sea, dejando yo te estoy diciendo, el pibe no es overpower por el hecho de que tiene tanto costo asociado a él y te quedás tan en bola si lo perdés y que no le podés nunca sacar el total del jugo excepto que digas, bueno, voy a sacarle completamente el jugo porque voy a hacer un Impending Doom este turno. Y después se va a morir. Entonces es como... Che, si vos tuvieses un pesado que vale 15 puntos y que hace Impending Dooms, pero después implota, ¿vos lo pones? Sí, eso estamos de acuerdo. Porque lo único que puede hacer es Impending Dooms, es un pesado con poco. Te soy sincero, entiendo la teoría, pero en mi corazón... Sí, vos confías en el corazón de las cartas. A ver alguien que... Necesito verlo en la mesa, lo que te quiero decir es eso. Porque, o sea, estamos hablando mucho en la teoría y lo que hacemos acá. Yo lo jugué. Lo jugaste con tu criterio de jugarlo con el mismo punto invertido. ¿Sabes contra qué lo jugué? No sé qué jugaste. ¿Jugaste la liga? No, jugué contra Menot con un Judicator y lo jugué contra Vlad 3 con un Judicator. ¿Sabes qué hice? Nada. No, bueno, también. Le di más 2 a la armadura a la gente. Ojo, cuando lo jugué contra Menot, el chabón tiró sprays. Se dedicó toda la partida a tirar sprays. Está bien. Y a dar ese bono de más 2 a la armadura, que duró lo que un pedo en un canasto, porque del otro lado me tiraban Purification. Pero bueno, lo obligaba a tirar Purification. Porque si yo no hubiese tenido eso, el pibe no lo tira y tiene 4 focos encima. Entonces estaba muy preocupado de no morir después por un asesinato. Claro. ¿Por qué? Porque no podía dejar, encima jugué con 2 de estos porque soy un enfermo mental. Entonces, sí, dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer lo que me habilitaron ahora, que es Legión Tanque. ¿Qué pongo? Todos estos pibes con la configuración que recién te dije, 2 tronos de Everlight, Tagros 1. Hermoso. Y es como, bueno, si me venís a pegar, mis tronos son armadura 24. 36 puntos de vida. Hermoso. Bien. Pero tenés purificación. Yo tenía una cantidad de sprites en esa partida que hicieron. Los pibes laburaron, pero laburaron porque yo agarré, los puse en un flanco, miraba, digo, voy a tirar allá y voy a hacer esto y los voy a cuidar como si fuesen, no sé, viste, como si fueran el 50% de tus puntos de la lista. Que lo eran. Sí, eran 30 puntos entre los dos, un poquito menos, porque a uno lo hice funcional, le puse las dos bestias chiquitas y el otro fui a mi casa y dije, este es el que es. Lo único que va a hacer es una vez tirar algo y nunca más. Y le puse un Mecano Shredder y nada más. Y el Mecano Shredder es increíble. Bueno, y ya que establecimos que son una porquería, Walter. No son una porquería. Ya me quedó claro. No, son demasiado caros, no sirven para nada. Espera. No sirven para lo que uno lo ve y está acostumbrado al Impending Doom. ¿Cuál es la otra miniatura que tiene Impending Doom? Butcher 3. El Butcher. ¿Qué hace el Butcher 3 después de que te tiene un Impending Doom? Te hace un hijo. Una picadora. Te hace un pibe, así. Pero un pibe de 18 años, ya sale entero, armadito. Es así. Porque no es como, verdad. Oh, tengo dos ataques de POW 13 con MAT 6. Mirá el MAT que tiene el tarado este. No, vos tenés 16 Weapon Master, un millón de ataques, porque encima tenés Flashing Blade. Uh-huh. Y MAT 9. Entonces, ¿qué decís? Hago un Impending Doom para matar a todo lo que traje. Este es un Impending Doom para liberar ángulos de carga. Wow. Entonces, ¿sabes qué hago? Pongo un Hellmouth, tiro un tentáculo, libero el ángulo de carga y ya está. Bueno, y entonces, para echar un poco más de sal en la herida. No, a ver, ¿sabes qué es lo que está bueno? Si se lo das a Migue, que es un tipo que se le complica mucho jugar por puntos. Capaz que alguna vez te saca un asesinato de la galera con esto. Es muy probable que alguna que pase. ¿Qué opinión te merece lo que se ha visto del modelo físico de es un asco. De la... Ese boludo. No te puedo explicar. Vieron que yo estuve pasando. Es más, yo creo que las tres cosas que mostraron acá, la Virtue Host, el Virtue Champion y esto. Son el sueño de húmedo de una abortera. Es como el aborto más feo del mundo. Porque los Virtue Champions son esos que tienen como espadas sin filo, todas gruesas, espantosas. Es el Champion. Es el Champion. Grande. Son como Forsaken más feos. Es el primo tonto del Forsaken. Ay, Dios. Es como que sacaron los renders de Hero Forge. Vieron que yo les pasé un dragón que dije, no, espera. Sí. Everblight quiere hacer la raza definitiva y él es un dragón. Va a ser dragones chiquitos. Va a ser dracónicos. No, para no mí que a Everblight le gustaba mucho Disney y se miraba todos los capítulos de Gárgolas en los 90 y dijo, los van a hacer. Claro, bueno, esa porquería. Entonces agarré y me puse a buscar otra cosa, me la mandé imprimir y a la puta que lo parió. Y al que no le guste. pero no, las miniaturas son muy feas. Me parece que es fantástico lo que hace. Lo que no creo que haga es ser un tipo que lo mandás y te genera un laburo espectacular bajarlo. Estos días estuve viendo, por ejemplo, no sé, un Champion of the Order of the Wall, los arcontes que ya existen, y el trabajo que te va a bajar esa gente es realmente importante. La diferencia entre armadura 19, entre 15-19 o 15-21 con 15 de vida y 14-17 con 10, por más de que tenga transfers, es sensible porque yo hasta que no te lo maté no gané nada. Vos acá me le metés un tiro, me le decís, oh, mirá, te hice 10 de vida, bueno, sacá una bestia ligera y me duele. Ya son puntos. Entonces, me parece que está buenísimo lo que hace, me parece que lo mejor que tiene, sin dudas, es el spray es increíble. Es increíble. El buff de armadura. Porque te habilita cosas que no tenías antes en Legión. Claro. Lo puedo poner en cualquier lado y es como una especie de Arcane Shield, un poquito más triste. Pero... sí, porque es Arcane Shield, al otro estúpido le cuesta como mucho 10 puntos, no 28.000. Pero bueno, dejando eso de lado, me habilita a hacer cosas nuevas. ¿Sí? Me gusta. Y a mí, opciones. Sí, me da opciones, porque aparte en cualquier theme, excepto Ravens, te habilita a hacer cosas interesantes. Claro. No, está bárbaro. Tengo más dos a la armadura quien se me cante en el army. Tengo un Carnivian de armadura 22. Listo. Bueno, 22 es sensiblemente mejor que 20. Estamos de acuerdo. Bueno, y nos quedan entonces solo de Riot Quest y el plato fuerte de la caster nueva, ¿no? La Vitaine. Bueno, vamos con el solo triste. No, no es tan triste, me parece que no. No, comparado con un caster, ¿no? Por eso vamos. Chira es un maguito solo que agarra y tiene Puppet Master, que está bueno siempre. La otra opción para poner Puppet Master era pagar, creo que 7 puntos por las 6 witches. Ahora puedo pagar 5. O ponerla gratis. Y tiene Shatterstorm, lo cual es muy bueno porque casi no tenemos Remove from Play en Legión. Hay muy poquito. Así que cualquier cosa que me dé Remove from Play, hoy por hoy, para mí es valioso. Bienvenido sea. Y después tiene este Toxic Blizzard, que es medio como... No me vuelve loco, pero... podés tirar dos cosas. Podés tirar dos Shatterstorm. Claro. Al mismo tiempo, lo que está buenísimo. O sea, tenés la posibilidad de tirar un Toxic Blizzard, un Shatterstorm y un Puppet Master con un Magic Ability de 8, que quiere decir que, doble que va a pegar siempre, ¿no? Pago 5 por 2 Puppet Master y sigue estando bien. Uh-huh. Claro. Tiene inmunidad al frío, lo cual no es malo. Tiene inmunidad a corrosión. No me parece una cosa que sea increíble, me parece que. ¿En qué themes entra, Walter? ¿En qué themes? ¿Está? Sí. Creo que entra en todos. No entra en Primal Terror seguro y tampoco entra en Ravens of War. Así pero el resto entra, sí. Entra una vez más en los dos que se concentraron, que fue Oracles y... No, tiene sentido. Pero lo ves como un solo interesante que va a haber juego, básicamente. Es algo que lo podés jugar, ¿sí? Me parece que al nosotros no tener Remove from Play y que esto te lo dé... es importante en el meta actual. Porque eso estamos de acuerdo. Souls necesita que no te lo remuevan del juego. Es verdad. Así que si te lo remueven del juego, y como tengo sprays, así que voy a remover, no de a uno, si empiezo a remover, voy a remover de a mil. Es un counter interesante. Me parece que añade mucho por eso. Pero bueno, ya empezamos, viste, con el tema de que solo pongo el que me da Blessed y daño mágico, no, Aile Sight y daño mágico era, ¿no? Sí. El chiquitín está el mercenario, o pongo esto, o bueno, pongo los dos, qué sé yo. Pero me parece que es algo que no teníamos tanto toolbox, y esto te lo da. Porque no es menor tener dos Puppet Masters o dos Shatterstorm o uno y uno. Está bueno. O sea, realmente me parece piola. No es algo que digas, uy, qué flash esto, qué increíble. No, está bien. Bueno. Respetable. Que te da algo que no tenías. ¿Sí? Tampoco estoy a favor de que te den todo lo que no tengas. O sea, si vos esto lo sacás y decís, esto está bueno. Lo veo y digo, che, esto está bueno. Pero si no me lo daban, era como que no me cambia la vida. Claro, no era lo que vos decías que necesitaba desesperadamente. Es un plus que está bueno. Está bueno, está buenísimo que esté. Y después sí que ¿qué nos queda? El caster. Que el caster es una falopeada. Nos queda Betain, Pride of Everblade, que sería como Karchev de Legend, ¿no? No, para nada. No, porque Karchev, el estilo de juego de Karchev... A ver, no le decía tanto por el estilo de juego, sino más bien por la conceptualización del caster, que es un caster bestia, digamos. O sea, lo vendieron así, ¿no? Lo vendieron así. Sí, que te... Bueno, sí. Vos sabés cómo es Hungerford. Te lo vendieron así, pero bueno. La hamburguesa vamos. Está buenísima, pero bueno. Que sí. Entonces, vamos a leerlo. Léelo, Santi. Ahí está. Bueno, entonces Betain, Orgullo de Everblade, Betain 2, Velocidad 7, Fuerza 10, Mat 7, Red 5, Defensa 14, Armadura 17, Comando 7, Furia 7, 28 puntos de Jax, en una base mediana, 24 boxes, tiene Isle Sight, Inmunidad Corrosion, Inmunidad Fuego, Living Nightmare, que dice que, o sea, no es ni un Warbeast ni un Warrior Model, sufre daño como una Warbeast, pero sin sufrir los efectos de un espíritu crepleado. ¿Cómo? Man in the Machine se llamaba la de Karchev. Man in the Machine, exacto. Sí. Living Nightmare sería el equivalente a eso. Ahí está. Después puede hacer Power Slam y Throw Power Attack sin gastar Furia. Eso es bueno. los efectos que modifican la cantidad de daño o la manera en que el daño se aplica a una bestia también se aplican a ella. Tiene Spell Driver, que es cuando lanza un conjuro. Puedes usar otro modelo en el Battle Group y en su rango de control como el punto de origen del conjuro. Si lo haces, el modelo elegido como punto de origen sufre de 3 más 1 punto de daño luego que el conjuro es resuelto. Como armas tiene Breath of Entropy, Aliento de Entropía, que es un arma de rango, un ataque de rango 12, Rate of Fire 1, AOE 5, POW 10 con efecto Corrosion continuo y efecto Corrosion mágico, y Withering Death, que un modelo golpeado por este objeto sufre menos armadura por un turno a menos que tenga inmunidad de corrosión. Y después tiene 2 garras rango 1 PS 14 con daño mágico y efecto continuo de corrosión. Y son OPs. Con lo cual puedes hacer throws. Claro. Que son open fists. Por lo tanto. Son open fists por lo que puedes. Ahí está, puedes hacer throws con 2 manos. Y después la lista de conjuros es Absorb Flesh, absorber la carne. Costo 1, rango 6. Remueve una bestia viva amistosa de juego, y ahí Beten gana inmediatamente de 3 más 1 punto de furia y remueve de 6 más 1 punto de daño de ella misma. No puede recoger furia de una bestia que haya sido objeto de este conjuro y puede ganar el beneficio de este conjuro solo una vez por round. Aliento de corrupción, los modelos golpe es el hechizo 3. De 1 es un AOE de 3 de POW 12 que todos los modelos debajo del AOE se comen un POW 12. Así directamente. Exactamente. Bien. Disolver. Después está Disolver, que es costo 2, rango 6, un upkeep, que se le tira un modelo o unidad Friendly Faction. Y las armas de rango y melee ganan Withering Death, que es la habilidad que les agrega menos 2 a, les da menos armadura, menos que tengan inmunidad a corrosión. Después tiene psicocirugía, costo 2, rango self, AOE de control. Cada modelo en el Battle Group, dentro del control en ese momento, inmediatamente se cura de 3 más 1 punto de daño. Se puede castear solo una vez por activación. Y transmutación, costo 3, rango 8, es un upkeep. Cuando el objetivo de transmutation es un modelo enemigo o unidad enemiga, es un conjuro enemigo que requiere una tirada de ataque. Cuando afecta a un modelo o unidad amistosa, el modelo afectado gana más 2 de fuerza y defensa y Pathfinder. Cuando afecta al modelo enemigo, los modelos afectados sufren menos 2 de fuerza, defensa y pierden Pathfinder. Y por último tenemos la FIT, que es... Es droga. Flash Web. Es la que toma el Diego. Ahí va. Flash Web sería como tela de carne que elige hasta 5 modelos Friendly Faction vivos que estén en el rango de control de Beten. Mientras estén en el rango de control de Beten, un modelo elegido no puede ser knockdown o hecho stationary y puede transferir daño a otro modelo elegido dentro de su rango de control como si tuviera la regla especial del Warlock de transferir daño sin gastar furia. Dura por un round. O sea, qué hermosura esa. Con ¿cómo se llama? Los Chosen, ¿no? ¿Cómo? Para usar con los Chosen, está divino. Está para todo lo que vos quieras. Todo lo que quieras, todo lo que quieras que se muera. ¿Crees que algo no se muera? Usalo en eso. Ya está. Sí, sí, sí. De hecho, tiene un par de trucos bastante interesantes. Que es que vos podés elegir 7 pibes y ella. Ah, porque claro, lo puedes usar para ella para que no tenga que gastar furia en... En referir a esos 7, pero en realidad lo que haces es, si ella tiene mucha furia, puedes transferírselo a ella y ella a su vez puede transferir a uno de sus Warbeasts que no hayas elegido y está un poquito la red. Pero ya el hecho de que no puedan resultar knockdown o estacionario para Primal Terrors, que los dejas estacionarios y se ponen a llorar. La partida más triste que jugué fue jugar contra Sorcha 1 porque no pude jugar. Había una unidad de Chosen que no participó en toda la partida. Y no. Si que hasta Junaris lloran para siempre. Sí, sí, sí, pero era como te tiro el hechizo, te tiro el hechizo. Bueno, me acerco con la otra. Bueno, te tiro la flip. Bueno, ¡déjame jugar! ¡Concha tu madre! Sí, esas cosas, cuando pasa eso, es terrible. Bueno, la unidad de estacionario y Knockdown. En el área de. O sea, cualquier cosa que vos elijas, a 8 miniaturas en su área de control. Y encima es. No tiene que ser living, o sea, es friendly faction model. Puedes elegir los tronos, los termos de Everblight. Sí, sí. 6 puntos de vida y te importa todo, nada. Nada, lo metes ahí y adiós para siempre. Eso, y bueno, y a ver, ahí tenés un turno en que los arcos de legión no mueren tampoco. No, seguro, o sea, me parece que como paquete, me parece que la fit de la mina es terrible. Sí. Es terrible. No es tan buena como la de Scarre 1, pero es increíble. O sea, no, y además está bueno con el kit, yo digo, porque las estoy viendo por primera vez, ¿no? Probablemente estoy diciendo lo obvio, pero el kit con Psycho Surgery está bueno porque vos transferiste todo el daño para todos lados, te cripearon 300 cosas, te importa un huevo porque las curás en el otro turno. Mira, te voy a hacer un asco de sincero. Vos podés sacarle Absorb Flesh. Sí. Le sacás Psycho Surgery. Sí. Y es el mismo casta. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Absorb Flesh lo vas a usar solamente si querés tratar de hacer un Assassination Run. Ahí es está. El mismo caso. Porque matás la bestia. O sea, sí, claro. La bestia de juego así. Y eso es un montón. Y la verdad que no lo querés hacer nunca. Me parece que hasta queda con uno de vida, es mejor que esté para contestear que no esté. Para darte un poquito de vida. O sea, pero no importa, bueno. Y Psycho Surgery está relativamente bueno para el turno post-fit. No te voy a decir que no. Pero me parece que no es lo que la hace. Lo que sí me parece que es realmente. Yo no sé si no es demasiado. Yo soy de los tipos que cuando mira dice esto se fue a la mierda. Tener un swing de 4 puntos de armadura, o de 4 de daño, porque la tipa ella solita, sin nada, si estás a 12 de algo, le metiste -2 a la armadura. Porque inmunidad de corrupción casi no hay. Y si tenés un Archon, se la sacás. Y listo, se acabó el problema. Ya el tiro de ella te mete el -2 a la armadura. Puede agarrar y decirle, che, toda esa unidad de 10 arqueros que tengo allá, cada uno te va a meter un -2 a la armadura a alguien. Porque estoy re loco. Y aparte tiene Transmutation, con lo cual tenés otro imbécil que dice, bueno, yo tengo +2 a la fuerza también, de paso, y Pathfinder. Y +2 a la defensa, que es un montón. Es un montón, Transmutation. Si le sacábamos Dissolve como upkeep, ya con Transmutation era un montón. Yo la miro y decís, che, no tiene Psycho Surgery, no tiene Absorb Flesh. Y le sacamos Dissolve y sigue siendo un caster bueno, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo. Porque ella puede meter el -2, va a estar un poquito arriesgada, pero le da +2 a la fuerza de la defensa a una bestia, a una unidad, y sigue siendo decente. Ahora, ¿no? Corruption es buenísimo. Bredo Corruption, habiéndole metido un -2 a la armadura a alguien, es buenísimo. Es buenísimo. Ahora, mi pregunta es, Walter, ¿pensás que llega a la versión, digamos, final, después del testeo interno con todo esto, o algo pierde? ¿Vos viste la 1? ¿Eh? No vi la 1. Bueno, la 1 está un poco más arriba en el documento, es más asquerosa que esto. Uf, bueno, entonces llega. Así que bueno, por lo que estoy viendo, va a querer jugar, digamos, Battle Group Heavy a full, porque va a querer, si querés sacar... No necesita Battle Group Heavy, o sea, porque el problema que vos solucionás es con +2 a la... A ver, vos la mandás y decís, ¿sabés qué? Tengo ganas de jugar, porque soy un cavernícola de mierda como me gusta a mí, tengo ganas de jugar otra vez, porque estos pibes quisieron arreglar a los elfos, pero yo tengo ganas de jugar Primal Terror. ¿Sabés qué? Te voy a meter una unidad de Chosen que tiene defensa 14. Defensa 14. Pou 17 cuando carga, Pou 15 todo el resto del tiempo, y aparte le voy a meter un Bladebringer, cosa que se vaya Pou 19 a la carga, el ataque, armadura 19, y el turno de fit no se mueran ni queden estacionarios ni queden KD. Una unidad por lo menos hace eso. Y aparte, el Bladebringer te mete un -2 a la armadura. Porque lo tirás a lo que vas a matar, así, porque no me alcanza, no es suficiente, ¿viste? No es suficiente, nunca es suficiente. Entonces decís, pará, tipo, es un montón. Es un montón. Sí, es mucho, es mucho. Lo veo. No sé puro, si es, ¿no? no sé si es mucho. La piba hace unas... a ver, ¿cuál es el otro tema que tenemos? O sea, está bien. Lo veo que está bien. El problema que yo veo es que esto está haciendo lo mismo que hace Ana Mac. Ana Mac te da más 2 a la fuerza, a un montón de unidades, más 2 a la armadura, a una unidad. Y el turno de la fit te parte la cara. Sí. Pero te la parte. Bueno, sí, sí. Esto lo que hace es que hace más o menos lo mismo, pero el turno de fit evita que te partan a vos la cara. Relativamente. Ahí va. Bien. Me parece que el ceiling de esto... Ana Mag es win more. Es así. ¿Vos qué haces? Y antes te estaba pegando y ahora te pego por 2. Esto es... El techo de esta fit es muchísimo más alto que el techo de la fit de Ana Mag. Porque ahí la fit está. De Ana Mag es una idiotez. Y esto soluciona muchas cosas, ¿eh? O sea, si del otro lado hay un Getorix... Sí, adiós. La fit de Ana Mag es fantástica porque... Te olvidé, son 4 puntos más de daño por ataque. Claro, olvídate de lo que se cura. Esta es como, bueno, sí, sigue siendo todo igual, qué sé yo. Pero más 2 a la defensa y más 2 a la fuerza, o menos 2 a la defensa, menos 2 a la fuerza al otro, cuando le queda pocas piezas, puede ser muy relevante. Sí, sí, creo que estamos de acuerdo. Y después mirá, la Bethane 1... Que los hechizos son todavía mejores. Vamos a tener que mirar. ¿Sabés por qué son mejores? Porque no es que te baja a vos la... O sea, son mejores... ¿Por qué? Porque la mina tiene un upkeep que te da más 2 al POW a todas tus armas de melee y rango. ¡Uf! ¿Qué significa eso? Primero, que si vos tenés alguien que pueda pegar... piñas y tiros en el mismo turno, por ejemplo, Tifón pasa a ser 19 de fuerza y 16 los sprays. Oh, hermoso. Un Carnivian lo mismo, pasa a ser 20-18 con un spray de 16. Sí, sí, hace lo que quiere. Y así con lo que se te ocurra, ¿no? Con cualquier cosa que tenga las dos opciones. Pero, hay muy pocos hechizos que afecten el POW de la montura. Muy pocos. De hecho, no afectan ninguno. Ningún hechizo afecta el POW de la montura, excepto Bloodthorn. ¿Por qué? Porque es un arma. Y no hay hechizos que afecten la fuerza del arma. De hecho, creo que hay una sola fit, que es la de Maddox, que te da más 2 al POW de las armas. Creo. No me acuerdo exactamente. Muy interesante. Entonces vos tenés que, por ejemplo, un Chosen, sigo utilizando este ejemplo, pero podemos poner otros, el Chosen tiene POW 16 la montura. Te mete impacts de POW 16, MAT 7, MAT 8 si querés, si tienes un Blight Arch. Y la mina tiene la posibilidad de tirarte Disintegration, que es un menos 2 a la armadura. Entonces vos tenés algo muy parecido a esto, pero que no necesitas activarla para darle un upkeep a otra unidad, sino que vas, tirás el hechizo vos con un nodo, hiciste impacte y listo, tenés menos 2 a la armadura. Y te comiste un POW 15 de paso. Hermosura. Entonces, Walter, Legión interesante se viene entonces, ¿no? Va a estar lindo jugar Legión. A mí me gustó lo nuevo. Me parece que las cosas que... Yo hablando en un grupo interno que tenemos de Legión acá con 3 pibes, yo siempre digo, lo que Legión necesita es una bestia pesada de 14-15 puntos. No tenés. Eso todavía no te lo digo. No, eso no existe. No creo que estén ni siquiera en los planes, lo cual me da... No creo. Un poco de tristeza. Un poquito de escosor, porque es el lugar que le falta a los Nefilim. O sea, vos tenés Nefilim ligeros y 2 Nefilim pesados. Los 2 Nefilim pesados no pegan. Claro. No pegan. Ahora con esta piba, con Bethane 2, Suriel va a pegar un poco más, pero Azrael vale 20 puntos este chabón. No sé si vale 19 ahora, lo habían puesto. Porque le bajaron los puntos porque estaba... Estaba 21 y carísimo. Se había ido, estaba un poquito como pasado, sí, sí. Pasado de merca por 21 puntos, porque la verdad que... Sí, estamos de acuerdo. Había, a mi entender, había una sola forma de hacerlo funcionar. Pero bueno, Suriel, Blackfrost, Crisa, Azrael, 19 puntos, 2 puntos de bajar. Lo cual era necesario porque es un pibe que no tiene ánimos, no tiene nada, tiene un solo chiste. Pero sí, me parece que te dan tenemos herramientas, ¿sí? Bien. Capaz la debilidad de Legión que quieren mantener es el hecho de no ser eficientes en el trade. Bien. Porque no tiene eficiencia en el trade. Tal vez con estos dos casters vos podés decir que tenés un NERAF. Alfa super duro. 19, no, un NERAF que es 19 de POW efectivo. Y eso, o sea, con Bethane 2 es 16 de defensa, POW 17 él y un menos 2 que le va a dar ella o otra unidad. Ahí está. El chabón pega por 19. Con sprint. Cargando gratis. Está bien, tenés 3 activaciones en el medio para hacer eso, pero está bien. Está bien. Bien. No me voy a quejar de eso. Bien, capaz. Bien, negro. No, sería un cara duro, o sea, tampoco. Pero vos fíjate que cuando vos decís, che, quiero ser eficiente en el trade, tenés que caer en el NERAF. Y tenés que caer en el NERAF que lo puedas bustear, pero de una manera. Que lo puedas falopear hasta el fin del tiempo. Falopearlo con todo para que el pibe pueda hacer su trabajo. Tomás. Porque no tenés otra bestia que pueda ir y decir, yo me siento acá. Y vos venís y tenés que mandarme algo de igual cantidad de puntos o similar cantidad de puntos para sacármela, porque si no yo voy, te cargo y te rompo la cara. Claro. No existe. Porque si yo te pongo, mirá, te voy a tentar con un Carnivian, vos agarrás y decís, te pides un millón. Muchas gracias. Te pides un millón. Gracias por estos 18 puntos. Nos 17 vemos. Ahora. 17 ahora. Ahí. Gracias por estos 17 puntos. Y me lo matás con algo de menos de 17 puntos. Y sí, probablemente. O sea, depende, pero sí. Vos con tus porquerías así de. ¿Cómo se llama? Con círculo, agarrás sí. el lobo este de Berserk, el Stalker. Sabe lo mismo. Sí, pero me lo comes. Lo mato, es un. Sí, sí, pues voy a la mierda, ¿no? Dos veces y te vas a tu casa a tomarte un tecito. Tecito. Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea que, para resumir a grandes cuentas, buenos cambios. Vos pensás que. Buenas miniaturas nuevas. Los cambios. No sé si fueron. En las dos unidades me parece que fueron muy buenos. En realidad, no hablamos tampoco de la Black Frost, que tuvo un muy buen cambio. La Black Frost se puede jugar ahora 20.000 veces más fácil o mejor que antes. Ahí está. Porque puede tirar hechizos. Antes tenía su movimiento y después tenía su acción. Ahora puede hacer su acción. Ahora puede hacer acción y después correr y tener acción. Entonces, sí, y además sigue teniendo Water Wizard, ¿no? Sí, eso no va a pasar nunca, pero bueno. Bueno, digo, pero lo tiene en teoría. O sea, soñemos, Walter, soñemos. No sueño. Sí, eso es lo que te falta. Te falta eso, ¿viste? Para despegarte y ser así como un ente cósmico de War Machine. No, es eso. JVM sueña, ¿entendés? Es así. Feliz diciendo, me tiro a este alt y corro 10 pulgadas y no me matan. Ya está, sos feliz. Le tiro harm y me voy. Y es como. Mierda. Dios, esto es increíble, mirá. Puedo jugar a ser recontra cobarde y el juego no me castiga. Y frustrar a mis oponentes. Me encanta. Pero bueno, entonces vamos a terminar el capítulo acá porque la verdad. Tenemos un montón de cosas más para hablar de Legión, pero no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Podemos hablar hasta el fin de tiempo. Pero bueno, Walter, muchísimas gracias por haberte quedado hasta casi las 2 de la mañana hablando con nosotros. De hecho, te agarro un China ahora para hacer el farmeo de nocturno, así que no pasa nada. Sí, nos va a tocar a todos. Pero bueno, te agradecemos mucho. La verdad que estuvo súper informativo. Y nada, creo que con esto ya estamos para despedirnos, ¿verdad, señores? Lo probamos en Wartable y así ven lo OP que es. No tengo dudas de que es medio bastante OP. Capaz que nos toca en la liga, o sea, que ya que estamos jugando acá menos super Santiago, todo. Estamos jugando todo. Es tristísimo. La ¿cómo se llama? El papel triste que estamos ejerciendo los argentinos, excepto Matías. ¿Matías ganó o perdió? Matías va invicto. Víctor, pero es Matías. Yo cobré horrible. Ale cobró horrible. Ale le dio a otro argentino. ¿Te das cuenta? Sí, claro. A mí me toca jugar contra Ale la semana esta que viene, así que capaz que le doy una victoria. No se sabe. Vamos a ver qué pasa. No tiene la magia de sus dados. Tiene el algoritmo de internet que lo odia. Eso me sirve. Compro. Pero bueno. El algoritmo de Wartable es un reflejo del resto del mundo. Es así, nos odia. Y es fundado encima, o sea, ni siquiera me puedo quejar. Yo tengo que... me encanta esto. Bueno, Walter, muchas gracias de nuevo. Este fue el episodio número 35 de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago. Y estamos Walter. Y esto fue Cuarto de Guerra. Guerra.